lo intenta. La vida es una y yo solo vivo el presente. Me gusta cuando estás caliente. Ahora me quieres pa' ti, mami, tú eres exigente. Y bella que ando excelente, pero se pone romántica de repente. Y del amor no soy creyente. Cupido es un huele bicho, ese cabrón siempre me miente. Y me hace pensar en cosas que no van a pasar. Ya sé cómo terminan y lo voy a comenzar. Que pase lo que pase, yo no lo voy a forzar. Quedar haciéndolo, tocándonos. Pa' esto sí, pero pa' que yo no. Haciéndolo, tocándonos. Pa' chingar sí, pero pa' serio no. Pa' eso no, lo siento. La número 2, lo siento, bebé. Tiny, Bad Bunny, Julieta Venegas en este Top Caracol de Caracol Radio. Y le damos la bienvenida a nuestro compañero Felipe Reyes, que siempre nos habla de nuevos artistas. En esta oportunidad ha preparado este informe para hablarnos de Rete, un artista urbano. Amigos del Top Caracol, abrazo fuerte y feliz noche. Es un gusto saludarlos y acompañarlos cada fin de semana aquí en Caracol Radio para presentarles artistas emergentes, artistas que se abren paso en la música. Y hoy traemos un muy buen artista del género urbano que se llama Rente La Letra. Rente La Letra nos acompaña esta noche en el Top Caracol. Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial, un abrazo muy fuerte a toda mi gente del Top Caracol de Caracol Radio, de parte de Rente La Letra. Rente es un compositor y cantante de música urbana que proviene del Carmen de Atrato en el Chocó, en Colombia, y trae una propuesta musical fresca, donde además de fusionar